aquí con los compañeros presentes, dice, bueno, sí, tenemos una problemática que se ha detectado un COVID el día viernes y el caso positivo salió el día sábado de la compañera, lo cual nos parece bastante muy perjudicial para todo. Y bueno, nosotros, en el caso particularmente mío, yo estuve en contacto estrecho con la compañera, y otros compañeros, dos o tres compañeros más, lo tuvieron y el resto no lo tuvieron. Pero bueno, lo que sí estamos preocupados por la situación, porque yo estoy trabajando, soy un trabajador que, bueno, que me debo a la empresa y lamentablemente son casos que no nos entiendo, no sé cómo es la política básicamente. Tengo entendido que el protocolo básicamente es el contacto tiene que ser fluido, estrecho, no sé por qué motivo a mí no me aislaron. Yo no sé si tengo o no el síntoma, pero bueno, por los momentos me siento bien, tanto el resto de los compañeros. Esta situación nos hace sentir un poco preocupados a todos los compañeros, y ellos son los que sienten su preocupación, porque todos tenemos familia y la preocupación nace por básicamente por nuestra familia. Es eso lo que están muchachos están sintiéndose en este momento molesto, más que nada. César, ¿cuántos trabajadores son y cuántos, y cómo piensan seguir de ahora en más? Y por lo pronto, seguimos trabajando, la normativa de la empresa dictó, según el protocolo de medicina laboral de la empresa, dictó que todos los que tuvieron contacto estrecho con la compañera se aíslan totalmente, y el resto que no lo tuvieron, tenemos que cumplir la función, normalmente que ya los están viendo, son ellos los que van a hacer la función de distribuidor, como no lo tuvieron, así que van a hacer realizar la distribución correspondiente de los envíos que tenemos para distribuir. ¿Ustedes piden que se pare la actividad del correo por algunos días? No estoy pidiendo eso, simplemente estamos molestos por la situación, por los pasos malos que se han procedido. No sé si corresponde a lo que están a cargo de la oficina o si corresponde a Medicina Laboral de Buenos Aires, pero bueno, eso no soy quien para juzgar eso, pero bueno, sé que se han procedido algunas cosas mal, y bueno, nuestra problemática e inquietud es esa, que lamentablemente tenemos que seguir trabajando por ello, porque seguramente mucha gente por ahí, quizás por ahí, a ellos los van a ver repartiendo, y se sabe que la sociedad por ahí, por esta situación que se está atravesando, que es muy dolorosa, mucha gente es muy por ahí intolerante, quizás no son pacientes y no reconocen la verdad de esto, y no queremos llegar a que nuestros compañeros sean por ahí reciban agresividad verbal o por ahí física, y no queremos llegar a eso, queremos que las cosas se lo puedan entender la sociedad. Lamentablemente debemos acatar las órdenes de la empresa y cumplir nuestra voluntad como corresponde, es seguir trabajando y exponer nuestro esfuerzo, como lo vino mencionando desde el primer día, desde el día uno que comenzó la pandemia. Hay mucha falencia en la empresa, básicamente no tenemos los elementos necesarios, porque también en el sector de ventanilla no tenemos mampara, y eso es para los compañeros también es perjudicial, y eso también dificulta. Nosotros hay mucha falencia con referencia a los higiene, básicamente, en la empresa. Eso también es preocupante, porque bueno, los chicos no, por ahí no hay elementos como para lavar las manos, hay otras cosas que depende básicamente de la empresa y de los que están conduciendo la empresa, sinceramente, que deben notar que este virus es perjudicial para todos, y tenemos que tomar seriedad y responsabilidad en estos aspectos. César, ¿y hoy tienen las puertas abiertas del correo? Nosotros tenemos las puertas abiertas porque tenemos el que está a cargo, el señor Benítez, que es a cargo de los carteros. Él, bajo su responsabilidad, está de abrir, porque él es el que está a cargo de ello, y tenemos que venir y cumplir nuestra función como normalmente los haríamos todos los días. ¿El público está garantizada también o por el momento no? No, la atención al público no, porque no tenemos seguridad. Eso es otra de las falencias, que acá nosotros no podemos atender a nadie por seguridad, porque en su momento ha habido un robo, por eso tampoco yo le dije al compañero que no vamos a atender a nadie, y bueno, de hecho vamos a poner un cartel para que la gente no venga al correo a retirar nada, porque los partidos van a llevar la correspondencia. De hecho, entregada, se volverá al correo. Pero lamentablemente esa es la política de la empresa. Bien. Bueno, ¿cómo sigue la jornada de hoy, César? Y la jornada de hoy, cumplir con nuestra función, como todo, los carteros saldrán a distribución, tendrán que distribuir lo que corresponde, y por lo pronto más no podemos hacer, y simplemente cumplir. ¿Han recibido alguna queja, algún reclamo de parte de la sociedad? No, por el momento no, porque este caso pasó en el día de esta semana, comenzó el día de lunes que no trabajamos, y por lo pronto no, esperemos que no pase nada, que la gente entienda y comprenda que este es algo que no impensado, básicamente, lamentablemente impensado, y todos sabíamos a conciencia que esto iba a recaer, que este virus iba a recaer quizás al personal de distribución, pero recayó en un personal de atención al público, pero bueno, ahí estamos. Te agradecemos vos. Mayra, no sé si quedó alguna pregunta por allí. No, hoy justo una vecina llamó tempranito para saber si se reanudaba la atención en el correo, pero lo contesta ahí César, entonces no, se están haciendo solamente las tareas que tienen que ver con el reparto. Claro, sí. Y la verdad ahora que llama sí. La atención porque, a ver, la indicación, tal cual lo decía allí el trabajador, para el contacto estrecho es de cumplir con el aislamiento. Ah, no. Digamos, no sé, preguntaría, pero entiendo que sí lo ha hecho, si comunicó este trabajador a las autoridades de salud que él ha sido contacto estrecho, un caso positivo, porque en tal caso le corresponde hacer el aislamiento y le corresponde una licencia. Claro, sí, sin duda. Él dice que sí, que lo informó y que igual le dicen que tiene que seguir yendo a trabajar. Claro, no, el caso positivo no está trabajando. No, pero ¿quién ha sido contacto estrecho? Los contactos estrechos, sí. Contacto estrecho, vuelvo a reiterarte, salió, conmigo estuvo contacto estrecho, conmigo, con el señor Benítez también lo estuvo, y con el señor García también lo tuvo el contacto, y el contacto estrecho del resto, de lo que no están... por eso no sé cómo se denomina en esos casos, pero el estrecho sí lo estuvo, no el resto no, porque bueno, pero al ser uno estrecho, yo estoy estrecho con ellos muchas veces, claro, porque sí, estoy en contacto con ellos. Y le preguntaría a César también eso. Lo está, tanto como el compañero García también, es un contacto estrecho básicamente, esa es la realidad. La indicación es que tienen que dar aviso a las autoridades del hospital, al personal del hospital de que ha tenido contacto estrecho y ahí le tienen que indicar qué es lo que tiene que hacer. Claro. César, como contactos estrechos del caso positivo, ¿el personal de salud los llamó, les avisó, tuvieron algún contacto con alguien de salud de la provincia? La realidad es que a mí, cuando yo hablé con esto, con la fuente gremial en la que nosotros representamos, ese sindicato fue así, me lo plantearon, nos dijeron básicamente que nos iban a llamar en general a todo el personal, la parte de salud, de medicina laboral de la empresa. No hemos recibido llamada por parte de medicina laboral a ninguno, en mi caso particularmente, mío no. Pero bueno, supuestamente la compañera debería haber informado que el contacto estrecho estuvo conmigo, estuvo con el señor Benítez y estuvo con el señor García en su momento también. Por lo tanto, yo no tendría que estar trabajando, pero bueno, evidentemente la compañera quizás se equivocó o no, y quizás dijo lo que tenía que decir a medicina laboral dependiente de la empresa de Correo Argentino, es eso. Eso era lo que... ¿Tenías algo más para contarle? Sí, también comentarle básicamente que en esta situación en la que nos estamos atravesando, tenemos un compañero que, según el DNU decretado por el presidente de la Nación del minuto uno de la cuarentena, está trabajando. Lógicamente el compañero en su momento se lo mencionó al supervisor que está a cargo de la parte de operaciones, y bueno, evidentemente seguimos trabajando eso, pero es un compañero que es de alto riesgo por su seguridad, porque bueno, el decreto presidencial dice eso, las personas mayores de 60 años no pueden estar trabajando. Y está trabajando exactamente. César, te agradecemos por tu tiempo. No, por favor, agradecidos somos nosotros y muchísimas gracias por haber venido y entrevistar estas cosas que simplemente queremos que la sociedad entienda y comprenda que los chicos van a andar introduciendo, simplemente hace su función y es un laburante como cualquiera de nosotros que nos dedicamos a esto.